Sale la luna, rompe la nube de espuma, ha dejado su vestido al sol y baila desnuda en un mar de dudas. Arde la luna y su rayo erótico nos alcanza y nos acuna en su bendita locura. Y las lágrimas de sal se convierten en cristal que triturada se fuma. Y arde la luna. Y arde. Tiene que cantar al sol, a la fuerza hay que cantar. Cantar es la única cura. Cantar al sol, al crepúsculo, al mar y a la flor, al silencio, al eco de tu voz, a los ángeles que sueñan que de mis brazos se cuelgan, y al amor, a la risa, a la tristeza, a los cielos y a la tierra, y al dolor. Su rayo erótico nos alcanza y nos acuna en su bendita locura. Y las lágrimas de sal se convierten en cristal que triturada se fuma. Y arde la luna. ¿Quién no sabe llorar? Tiene que cantar al sol, a la fuerza hay que cantar. Cantar es la única cura. Cantar al sol, al crepúsculo, al mar y a la flor, al silencio, al eco de tu voz, a los ángeles que sueñan que de mis brazos se cuelgan, y al amor, y a la risa, a la tristeza, a los cielos y a la tierra, y al dolor, a las putas, a las perras, a las sombras y a la guerra, y al amor. Tiene que cantar al sol, a la fuerza hay que cantar. Cantar es la única cura. Tiene que cantar al sol, a la fuerza hay que cantar. Cantar es la única cura. Cantar es la única cura.